Necesitamos un instrumento de percusión tan sumamente potente como Chalaparta. Ah, mira, qué buena. ¿Ah? Solo de este modo, probablemente logremos despertar. Si somos capaces de unir uno tras otro este instrumento y multiplicarlos, ¿no? Bueno, pues Chalaparta nos da juego para agradecer a la editorial, por un lado, a La Fuga Editorial, a Luis, a Pastor y Filigrana, que cada día que pasa piensa mejor, hace mejor. No voy a presentar porque afortunadamente aún no puede presentarse, es decir, es lo suficientemente conocida a través del activismo, cualquiera que sea, en lo tocante a las políticas de la mujer, que me parece que dejarlo ahí es suficiente. Y a Jonathan Martínez por atreverse a venir hasta aquí con la intención de invitarnos a leer La Historia Oficial, un título que, por un lado, invita a amenazar a la historia, ¿no? Porque ya en el mismo título, ¿verdad?, lo de oficial e historia son cosas que o extremos que dan pábulo, ¿no?, que dan pie a desmentir esa historia que nos cuentan con excesiva habilidad. Pero os dejo con Pastora Filigrana, que hará la invitación, y con Jonathan Martínez. Esto sí, podéis interrumpir, podemos colaborar, participar, sí, por favor. Cruzar las razones que traigamos. Por favor. Esto se agradecerá, ¿no? Gracias por venir una tarde de mayo como esta. Muchas gracias. Gracias a ti. De verdad, muchas gracias. Bueno, de verdad, muchas gracias, porque además estamos inaugurando la temporada de presentaciones del libro en el patio de la Carbonería, que empieza en mayo, y estamos teniendo la suerte de ser las primeras, ¿no? Este espacio, bueno, casi todas las conocéis, pero quien no lo conozcáis, es el corazón de la resistencia de la cultura crítica en Sevilla, y un espacio como este, ¿no?, que tienen a bien a mantener sus herederos en pie, ¿no? Un gusto, sobre todo que La Fuga tenga aquí este cachito, ¿no? Ahí tenéis también la exposición que se está montando de mujeres y memoria histórica, en fin, un contrapoder a esto que dices tú de que nos están quitando la cultura popular, ¿no? Aquí estamos resistiendo. Muy, muy contenta, de verdad. Y sobre todo muy contenta de presentar a Jonathan, porque no normalmente soy muy azafata de La Fuga, para quien me conoce, suelo ser la azafata de la librería La Fuga, pero hay algunos libros y alguna gente que se acompañan con más cariño y más cercanía, porque seguramente todas conocéis a Jonathan Martínez, él es de Bilbao, un poquito de Burgo también, un cachito de muchos sitios del mundo, y está afincado en Sevilla. Jonathan está afincado en Sevilla, porque mucha gente no lo sabe, es un bilbaíno que vive en el barrio de la Macarena, y además ya hace unos cuantos años. Ya luego comentamos. Unos cuantos años, luego cuenta su vida. Sí, porque mucha gente no lo sabe, porque yo me quedé igual. Me dice Gerardo, he quedado con Jonathan Martínez, pero está aquí de visita. Y, no, es que Gerardo vive aquí con nosotros en Sevilla. Así que una alegría que Sevilla albergue una cabecita como la de Jonathan entre nosotros, como un vecino más. Y bueno, también lo conocéis, él es periodista, es comunicólogo, bueno, experto en investigación, yo lo llamo comunicólogo, es un gran contador de historia, de verdad, o sea, una persona que utiliza todo lo que tiene a su alcance para narrar un cuento, ya sea la palabra escrita, la palabra oral, la imagen, quien lo conoce, mira, ahí está, la gente que ha tenido el disgusto de tomar una cerveza con él sabe que tiene esa capacidad de narrar y de contar historias, que es un don verdaderamente, ¿no? Porque eso requiere, bueno, lo que es él, un gran observador, el de lo micro, de los detalles, y eso tiene que ver un poco como está narrado este libro que ahora contaré, de observar las cosas pequeñas, lo que quizás pasa desapercibida, ¿no? Por eso yo creo que su libro es más una historia desde lo pequeño a lo grande, ¿no? Bueno, luego eso lo digo un poco después. Tiene una memoria prodigiosa, puede contarte con no sé qué parte es memoria, ¿verdad? No sabemos cuánto es de memoria y cuánto de invención, pero lo que es cierto es que te puede contar un relato de hace varios años con unos detalles asombrosos. Tiene esa memoria y sobre todo esa capacidad de transmitir, ¿no? Y de ser una Xerezade, que él en su libro también Ahí cuando lo cuando nombra a Cheresade digo, ajá. De conseguir esa intriga que mantiene al oyente o a quien ve intrigado hasta el final y queriendo ese cachito más, ¿no? Él, bueno, desde ahí ha hecho muchas cosas. Escribe, también está en televisión, hace cine, ¿no? Seguro que lo habéis leído en muchos periódicos, en Contexto, en Público, en Gara, lo habréis visto en TV3, en Internet, claro. Y lo habréis visto en muchos sitios, haciendo lo que él sabe hacer, ¿no? Contar, ¿no? Contar y mantener la atención del que cuenta, del que está oyendo, que yo creo que eso es algo milagroso cuando todo lo mediático está lleno de tanto ruido, ¿no? De voces que no se diferencian unas de otras, y Jonathan tiene ese don de diferenciarse. Y bueno, en el trabajo de él también lo conocéis. Él habla de memoria histórica, hace mucho tiempo que escribe y habla de memoria histórica, pero también habla de una cosa que él, quizá a mí lo que siempre me ha interesado del trabajo de Jonathan, que es eso de los discursos, ¿no? De cómo se construye el discurso y sobre todo el discurso hegemónico. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo se va construyendo este relato oficial, ¿no? Con el que se consigue mantener el status quo en el que vivimos, ¿no? Y todo un sistema injusto de dominación y de opresión. Y esa persona, ese arqueólogo del discurso, ¿no? Que Jonathan, que además nos lo cuentan, tiene la capacidad de contarnos cómo está, cómo se orquestan esos discursos hegemónicos y oficiales. Para mí esa es la parte de su curro que más me gusta. Como me ha invitado a mí a presentar su libro, pues yo hablo de lo que a mí me gusta. Y bueno, este libro habla de la historia oficial, pero yo creo que también es un poco una crítica a eso, a cómo se construyen los relatos, ¿no? Y tú has intentado construir una novela de memoria histórica contado con un contrarrelato o con otro relato. Estoy improvisando el contrarrelato, pero yo soy abogada, humildemente no sé mucho de literatura. Estoy muy contenta de que me hayan invitado a presentar literatura, porque suelo acompañar presentaciones, ¿verdad, Luis? De libros chapa, ¿verdad? Como el de Gerardo, no, el de Gerardo muy divertido. De política, ¿no? De pensamiento político. Y una novela normalmente no me llaman para presentarla. Eso ha sido para mí todo un gusto. Y esta novela trata esto, pero yo antes de decir las tres o cuatro cosas de lo que pienso de la novela, contaros el final, que es lo importante. Y darle la palabra a Jonathan. Quería decir que eso es Chalaparta, que ya también pinco esta editorial. Es que yo le tengo mucho cariño porque he aprendido muchísimos libros de Chalaparta, la verdad, sinceramente. Mucho de lo que sé, de la praxis política que hago, sobre todo, no sé, recuerdo mucho el libro, lo he leído en Chalaparta. Y Chalaparta, como ha dicho Pisco, es ese instrumento vasco, ¿no?, que, de percusión histórico que tuvieron allí. Y yo quería leer cómo se define esta editorial, porque creo que entendiendo la editorial se entiende un poco tu libro, ¿eh? Así se define la gente de Chalaparta, que están todo locos y tienen la locura de poner esto en una web, que no entiendo nada. Dice, pretendemos ser el altavoz de cualquier creación literaria que mejore la relación entre los pueblos del mundo, que ayude a transformar la realidad, que guarde la memoria histórica y que abra camino a la diversidad y a las utopías. Así se define esta editorial. A mí me parece que son buena gente, me tomaría una cervecita con ellos, cuanto menos, ¿no? Entonces el libro de Jonathan entra aquí. Para mí entra en esta definición de mejorar el mundo, de guardar la memoria y de invitarnos a pensar mundos mejores. Ay, mira, yo cerrando esto como... No, aquí tengo todas mis chuletas. Voy a decir un poquito del libro porque quiero que lo hables tú y quiero que lo hablemos, pero el libro es un libro de memoria histórica, es una novela de memoria histórica realmente, ¿no? Cuando se presentó así en redes sociales, quizás no nos hemos atrevido a decir de lo que va el libro. El libro es un libro de memoria histórica, pero contado desde abajo y desde adentro. O sea, está contado... Yo pensé que Jonathan había escrito la historia de la humanidad en 206 páginas. De verdad. O sea, es un libro de la historia de la humanidad así de chico. Porque muchas veces hablamos de memoria histórica y vemos un momento histórico concreto y un territorio concreto. Sin embargo, él hace una visión más amplia, ¿no? Esa historia que es de la humanidad misma desde el principio hasta el final. Y va haciendo un paralelismo muy interesante con la memoria histórica en el País Vasco, a través de, además, de una experiencia familiar, que no quiero desvelar mucho, ¿no? Porque él se abre aquí en Canal y cuenta su vida y de su gente, que tiene una valentía increíble. No lo esperaba, a mí me sorprendió, ¿no? No esperaba esa valentía de abrirse en Canal y contar la historia de su gente, de su casa. Pero, y desde ahí entra a una memoria histórica colectiva, ¿no? Pero no solo se queda ahí, como digo, sino que va poniéndolo en diálogo con otras historias, con otros lugares, con otras situaciones, con otras personas. Una de las cosas más potentes, bueno, una frase que me flipó, es eso de detrás de un yo siempre hay un nosotros, o algo así, detrás de cada individuo siempre hay un nosotros. Lo que creo que el esfuerzo que hace Jonathan aquí es de contar la historia a través de historias personales, individuales, y pasar desde ahí a una visión colectiva. No son datos, fechas, ah, bueno, no tiene ni siquiera notas al pie, se lo ha ahorrado. No es una historia desde esa historia de datos y fechas y números, ¿no? Es una historia contada desde vivencias personales. Cada uno de los microrrelatos que suma la novela, hay una persona protagonista que está sintiendo y viviendo esa situación histórica. No hay un yo, una persona con nombre y apellido, a partir de la cual se puede ver todo el contexto y toda la historia, ¿no? Yo creo que esa manera de ver la historia en sí es revolucionaria, es contrahegemónica, porque parece que la historia son cosas que han pasado y que no están en nosotros, y al final nosotros somos producto, ¿no? Y venimos todos cargados de lo que ha pasado antes, de todos los días que ha habido antes de nosotros, ¿no? Y de toda la gente que ha pasado antes. Esa manera de mirar la historia a mí me ha parecido bastante atrevida y difícil, ¿no? Y es que no quiero contar mucho más, porque si no os cuento ya al final. Y quería darle la palabra a él. Pero yo resaltaría la valentía que hay de contar una historia micro, de contar micro historias para hacer un gran relato. Con un hilo conductor, que es el sentimiento del miedo de la humanidad, ¿no? Cómo es el miedo de la humanidad está en cada uno de estos microrrelatos y cómo eso va tejiendo. La verdad es que ha sido una locura que hayas hecho esto. Me parece... A veces yo tengo un poco de vergüenza para hacer una locura como esta. Pero creo que he dudado por un momento de que quizás cuando consigamos ya el mundo nuevo y ya no haga falta la revolución, ni que hables de cómo se construye el discurso hegemónico, ni que hables de la necesidad de la memoria histórica, vas a poder dedicar y entregarte a la literatura y vas a ser un literato magnífico. Mientras te necesitamos en contexto, en público, en la tele, y te necesitamos haciendo una voz crítica, pero creo que podías dedicarte a la literatura perfectamente, porque hay toda una calidad narrativa en esto, ¿no? Que pues, cuando uno escribe tan panfletariamente como yo, lo admira mucho, ¿no? La verdad. Entonces, guapo, nada, es tu rato, es tu público, estamos aquí en la carbonería, cuéntanos lo que tú quieras contarnos de cuánto has sufrido escribiendo esto y cuántas cosas te has perdido por culpa de poner este libro en la calle. Bueno. Bueno, yo quiero empezar dando las gracias, que es lo que se hace siempre, a la carbonería, a la fuga y a Pastora, a la gente que habéis venido. Yo a Pastora porque yo muchas veces me pregunto por qué escribimos, ¿no? Y creo que te presente un libro Pastora es un motivo ya suficiente para escribirlo. Pero además quiero decir por qué estamos en la carbonería, y es que hubo un tiempo en el que, no sé si os acordáis, que estábamos encerrados en nuestras casas, y entonces empezamos a salir, pero todavía no podíamos ir a los bares. Y entonces Pastora decidió, en un ejercicio de temeridad que yo admiro y ahora emulo, salir a la calle y presentar su libro en este jardín, patio y además teatro. Y huerto. Creo que... Huerto también. Y creo que tener la oportunidad de estar aquí también es un motivo suficiente para escribir un libro. Pero sigo preguntándome por qué escribimos. Y entonces yo me llevo a un ejercicio de imaginación. Os voy a pedir que hagáis ese ejercicio de imaginación. Hay un guionista escribiendo solo en su habitación con una máquina de escribir. Podéis escuchar el sonido de las teclas. Y es un guionista que obviamente pasa hambre y debe dinero. Si no, no sería un buen guionista. Tiene guiones para vender, pero nadie se lo compra, y cuanto menos le compran sus guiones, más hambre tiene y más dinero debe, de modo que se acaba endeudando y acaba escribiendo aún con más rapidez y más temeridad. Y en algún momento llaman a su puerta, y son dos matones, son sus acreedores, y vienen a partir las piernas porque no paga. El guionista salta por la ventana, se da la fuga en su coche, y los dos matones salen tras de él en una persecución alocada por unas carreteras muy sinuosas, hasta que de pronto este guionista, que sabe hacer guiones pero también sabe despistar a los matones, pega un volantazo y se desvía por una pequeña carretera estrecha que se va volviendo cada vez más tenebrosa, y de pronto se abre un claro y descubre una mansión. Y de esa mansión hay un hombre vestido de traje sacando a hombros un pequeño ataúd blanco. Bueno, este es el comienzo de una película que se llama El Crepúsculo de los Dioses. Si la conocéis, os invito a que la volváis a ver. Si la habéis visto, os invito a que la volváis a ver. Y creo que todo el mundo dice que es uno de los grandes guiones de la historia y todo el mundo le da su mérito al grandísimo Billy Wilder. Pero yo me pregunto, ¿es que nadie piensa en los matones? Es decir, si no hubiera acreedores, no existiría esta historia. Este hombre nunca se habría desviado por ese pequeño camino. Entonces, yo he venido a defender aquí a los acreedores, a esa gente que viene un día y te dice, escribe tu libro. Estos acreedores son la gente de Chalaparta, que después de enviarme matones a la puerta de mi casa para que terminara por fin de escribir este artefacto, que es como lo han denominado ellos, porque no se atreven a llamarlo novela, tampoco encaja en la genealogía del ensayo y ni siquiera es un libro de relatos, pues Chalaparta es en buena parte culpable, junto a Pastora y junto a Carbonería, de que hoy estemos aquí. Así que brindo por los acreedores. He ido tomando algunas notas de lo que decía Pastora. A veces pienso que me gustaría que hubiera a mi lado alguien que hablara muy mal de mí y yo tener que defenderme. Pero como Pastora ha dicho cosas buenas, ya no sé qué más decir. Entonces me ha apuntado varias cosas. Me ha dicho, Sevilla, está afincado en Sevilla. Digo, durante muchos años la gente me ha preguntado, ¿dónde estás? Y yo digo, bueno, es que me muevo entre Barcelona y Bilbao y Sevilla. Y entonces dice Pastora, ya, ¿pero dónde tienes los libros? Eso le pregunté. Y entonces yo recuerdo unas cajas amontonadas en el barrio de Macarena. Y claro, la pregunta tiene trampa. Tengo más cosas apuntadas. Tengo apuntado sobre la técnica de narrar y sobre qué hacer para que el público esté atento. Y Sherezade es el gran ejemplo de alguien que sabe contar una historia y sabe mantenerte en vilo durante mil y una noches. Pero voy a torcer aún más la narración y voy a irme a un experimento conductista. Creo que lo recordaré bien si hay alguien del ámbito de la psicología que levante la mano y me abofetee. ¿Os acordáis de los perros de Pavlov? ¿Os acordáis del salivar? ¿Os acordáis de las ratas que accionaban palancas? Hay un experimento, si no recuerdo mal, en el que unas palomas, puede ser, descubren que al activar una palanca en una caja cerrada, les llega un trozo de comida. Y entonces enseguida se dan cuenta de que el mecanismo es muy sencillo. Basta accionar una palanca y entonces consiguen su trocito de comida. Los experimentadores, los científicos, que tienen una mente retorcida como la mía, dicen, bueno, esto es demasiado fácil, ya hemos conseguido que las palomas sepan accionar palancas, pero ¿por qué no hacemos algo mejor? ¿Por qué no, cada vez que accionen una palanca, a veces les damos un trozo de comida y a veces no? ¿Qué ocurría? Que las palomas comenzaban a accionar la palanca aún más obsesivamente, porque nunca sabían cuál era el patrón que había detrás de esa palanca. Eso, que la psicología le llama el refuerzo intermitente, es lo que utilizan todos los días para envenenarnos con las redes sociales, porque seguimos girando la pantalla para ver qué es lo que viene después, porque no existe un patrón. Nunca sabemos quién es el siguiente que escribe o que publica un vídeo, ni de qué va ese vídeo, ni de qué va ese contenido. Y creo que este libro, malévolamente, está hecho bajo esa ausencia de patrón. Es decir, los pobres acreedores de Chalaparta, que después de haberme insistido mucho tuvieron que leer el borrador y después de 15 minutos de desconcierto me dicen, Jonathan, ¿qué es esto? Y le digo, eres una paloma en una caja, sigue accionando la palanca. Y cuando terminaron me dieron las gracias, pero John me dijo, John, personaje de la novela y editor acreedor que ha mandado matones a mi habitación en más de una ocasión, me dice, ¿por qué no hacemos una pequeña introducción en la que no desalentemos a los lectores y les digamos que por favor, que sigan leyendo, que tendrá su recompensa? Y le digo, es que yo quiero que los lectores se sientan tan desconcertados como estaba yo cuando empecé a escribirlo y sientan al final tanta satisfacción como sentí yo cuando por fin me deshice del libro. Sin embargo, recordé un libro de una novelista croata que se llama Dubravka Gresic, que hace poco Impedimenta, por cierto, ha reeditado un libro que se llama El Museo de la Rendición Incondicional. Y también es un libro muy fragmentario y ella, antes de empezar su narración, empieza enumerando un montón de objetos inverosímiles, un llavero, una bolsa de patatas fritas, un balón de playa, y después de leer toda esa retahíla de objetos que no tienen ninguna conexión entre sí, termina diciendo, bueno, todo esto se encontró en el estómago de una foca del zoológico de la ciudad de... Y ella dice, ¿qué es lo que tienen en común todos estos objetos? que todos estaban dentro del estómago de la misma foca. Bueno, pues de ahí viene la idea de la historia oficial, que es un título irónico, y también viene la idea de ese vaso que se cae en la cocina y que se convierte en un montón de añicos, que en realidad esa es nuestra historia, la historia extraoficial, la de los vasos rotos, que se esparcen por todo el suelo de nuestra cocina, y a pesar de que los barremos y a pesar de que los reunimos, probablemente 15 días después seguirán molestándonos. Yo tengo la esperanza de que este libro, después de haberse leído, siga pinchándonos en los lugares más inverosímiles de la casa, aunque solo sea por molestar. De todas maneras, quería que esto no fuera dos compartimentos estancos, Pastor hablando y hablando, así que vale, vamos a intentar abrir un poco de... Pero si la gente también quiere preguntar... Sí, sí, sí, por favor. Vamos a intentar hacerlo porque estamos en confianza, que sea algo dinámico. O sea, traigamos así como para hacer un diálogo, pero si interrumpís casi que mejor. ¿No? Por ahora, ¿sí? Vale. ¿Queréis alguien contar algo? Vale. Es tu turno. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Es que, a ver, ¿por qué? Es que el libro es muy complicado, pero te mantiene, es eso, te mantiene enganchado hasta el final, porque quieres saber cómo acaba y no sabes lo que te encuentra en cada página. Quieres saber el final y quieres ver a la foca entera, efectivamente. Es una buena metáfora de lo que yo he sentido, ¿no? Intentando ver lo que englobaba mucho de estos relatos. Pero cuando lo vas leyendo, yo le contaba a Jonathan, digo, él me dice, Pastor, hablamos de algo que a ti te guste del libro. Digo, ah, pues genial. Pues yo hay un tema que a mí sí que me interesa y que es un hilo conductor de todas estas cosas inconexas del estómago de la ballena, ¿no? De la barriga de la ballena. Son cosas inconexas, pero hay un hilo común. Jonathan intenta o dice que es el miedo, ¿no? Que es el hilo común, es el miedo humano. Cómo se manifiesta el miedo humano y cómo se utiliza el miedo de los seres humanos, pues sobre todo para imponer determinada... hacer imposición, ¿no? Desde el poder, ¿no? Como el miedo es un elemento que utiliza el poder. Yo, claro, uno siempre ve el mundo desde donde está, eso de la mirada situada es muy real, ¿no? Y yo le decía, yo a mí lo que yo veo en este libro es que siempre se han castigado igual a lo largo de la historia, indiferentemente del momento, el territorio o el contexto, siempre se castiga igual a las mismas gente por las mismas cosas, ¿no? Siempre se sufre igual, le contaba. Digo, yo voy, mi tesis doctoral que no existe y no, nunca hice porque... Me fui a... Nada, hice un máster como el que está haciendo mi amiga Ana y después me fui a tribunales a defender a trabajadoras y trabajadores y nunca hice esa tesis doctoral. Pero era una comparativa, ¿no? Del derecho comparado, el derecho penal del enemigo, entre las leyes que han castigado históricamente al pueblo gitano y las leyes que han castigado a anarquistas y comunistas en el Estado español, ¿no? Yo quería hacer un paralelismo bien hecho desde el DECO. Teóricamente, científicamente, no el panfleto que después yo voy escribiendo, sino con la ciencia de la academia, hace una comparación y el subtítulo de mi tesis, que no existe, iba a ser a todo el que no hocica le pegan con la misma vara. Bien, hay gente de fuera. A todo el que no hocica, que no agacha la cabeza, hocicar, de hincar el hocico, le pegan con la misma vara. ¿No? Porque iba a comparar lo que habían pasado los gitanos con lo que habían pasado los anarquistas y los comunistas, pero poniendo datos sobre la mesa, cómo eran esas normativas, esas sentencias, esos castigos y esa represión, ¿no? Y entonces yo, claro, cuando leo el libro de Jonathan, el subtítulo está ahí, a todo el que nos hocica le pegan con la misma vara, ¿no? Cómo van reprimiendo a lo largo de la historia, yo le llamo reprimir, sino se va utilizando la misma herramienta y estrategia precisamente contra alguna gente concreta que puede poner en peligro el status quo, ¿no? Que puede poner en peligro lo que mantiene un orden injusto, ¿no? Los que tienen la idea, ¿no? La idea. Que pueden ser mucha gente de muchas maneras en muchos sitios. El libro cuenta muchas cosas. Habla de Chile, habla de Afganistán, pero también habla de la Italia del siglo XV, habla del País Vasco en el 36, ¿no? Habla de Estados Unidos en 2001, habla de muchos lugares diferentes. Y él bailando. Y yo te quería preguntar si tú también querías hacer esa tesis, ¿no? Sí. Si estaba yo muy desacertada con esto, ¿no? Si lo que quiere, si de alguna manera dentro de lo fragmentado de tu relato hay un hilo que quiere visibilizar esa vara que mide a la humanidad, ¿no? A todos, y esa vara que castiga de la misma manera, ¿no? No sé. Has dicho una palabra clave que es la idea. Entrevistando a gente mayor de mi pueblo, descubrí que tenían una expresión que yo desconocía. Y es que al hablar de la represión en el franquismo, sobre todo después de la Guerra Civil, decían, es que ese tenía la idea. Nunca se decía qué idea era esa. No eran ideas, era una. Y casualmente esa gente que tenía la idea, como si fuera una especie de patología, era la misma gente que leía el periódico. Ese leía el periódico. Y entonces empecé a encontrar unos patrones entre la gente que tenía la idea, leía el periódico, estaba enfadada con el clero local, porque sé que el clero en aquel momento en mi pueblo era conservador, después explicaré por qué ya no es así. Pero es verdad que la idea me daba, a través de esa palabra, la posibilidad de englobar a gente tan diferente como mi amigo Miquel, como una maestra de Chile, como una militante argentina, como un escritor vasco que se enamoró y se fue a Chile y tuvo problemas. Hasta que puedo leer. Pero es verdad que hay un patrón común. Pero vamos a empezar por el miedo, que es no el tema, sino el pretexto que va hilando muchas de las historias. Como has dicho que vamos a poner ejemplos castizos, sí, sí. Yo quiero hacer un ejemplo castizo. ¿Os acordáis de Iván Redondo? Sí. Habrá gente que igual no lo conozca o no lo recuerde, pero Iván Redondo en un momento llegó a ser la persona más poderosa de España, de acuerdo a no sé qué analistas políticos. Iván Redondo era el asesor, ha sido asesor de mucha gente, pero llegó a ser el asesor de Pedro Sánchez, y un día a Iván Redondo lo fulminan y termina escribiendo artículos en La Vanguardia explicando cómo hay que gobernar. Curiosamente, la historia de Maquiavelo es bastante similar. Maquiavelo es un asesor político de los gobernantes en Florencia y termina condenado al ostracismo. Para ganarse la simpatía de aquellos que lo han condenado al ostracismo, escribe un libro de autoayuda para gobernantes, que es El Príncipe. Y entonces les explica cómo tienes que gobernar si eres un príncipe en una república como la florentina. Bien, ¿qué es mejor, querido gobernante de Florencia? ¿Que te amen o que te teman? Que te amen está muy bien, la gente te quiere, te hace pasillo, te llama campechano. Eso es muy bonito. Pero a la hora de la verdad, lo verdaderamente importante es que la gente te tema o te respete, que es una variante del temor. Y pone como ejemplo a César Borgia, pero muchos otros. Y en realidad nos damos cuenta que incluso desde una óptica materialista, algo tan inmaterial como el miedo es capaz de torcer voluntades, y como una sensación que nos cuesta mucho definirla y acotarla está guiando nuestros destinos antes de ayer, pero también en el día de hoy. Y cuando vemos en la televisión de forma repetida imágenes de un bombardeo, pensamos que ese bombardeo nos va a tocar. Cuando vemos unos gráficos de los precios de la energía, pensamos y sabemos, porque además nos llega la factura a casa, que no vamos a llegar a fin de mes. Y cuando vemos que hay una crisis económica de una gravedad abrumadora, pensamos que vamos a perder nuestro trabajo y somos capaces de acceder a rebajas salariales y a trabajar en peores condiciones. Y eso es uno de los elementos que ha gobernado el mundo desde que el mundo es mundo. El miedo a no poder sobrevivir. De manera que el miedo como herramienta siempre ha caído sobre los mismos. Y ahora mismo hay una de las grandes preocupaciones en el mundo, que es el ascenso de la extrema derecha, o lo llaman fascismo, o lo llaman neopopulismo de derechas. Yo creo que en realidad lo que caracteriza a este movimiento global no es que odien a las mujeres, aunque odien a las mujeres, al menos las mujeres que son libres. No es que odien a los extranjeros, al menos a los extranjeros que no consideran que son, que merecen nuestra compañía o nuestra presencia. No es que odien al movimiento LGTB o odien a los homosexuales. Es que odian a toda esta gente, a todos los colectivos que históricamente han sido oprimidos, porque el capitalismo necesita que haya gente oprimida. Porque alguien que tiene miedo a que lo deporten va a ser capaz de trabajar en peores condiciones. Va a ser capaz de trabajar por un salario más bajo. Porque una mujer que no es libre va a quedar fuera del mercado de trabajo. Porque una persona que decide lo que hace con su propio cuerpo es el enemigo de un modo de producción concreto que es el que vivimos ahora. Entonces, a todo aquel que no se... Que no hocica. Le pegan con la misma vara. Muchas gracias, me consuela mucho cuando alguien, cuando pones tu idea de diálogo, ¿eh? Me encanta que hayas hecho eso. Pero la otra cosa, claro, en este realmente es una idea muy triste la que está, o sea, es una idea muy dura, no muy triste, muy real, pero es duro lo que acaba de contar. Entonces, de alguna manera yo soy amante de la épica, ¿no? Muy épica mi propuesta política, e intentaba buscar la parte propositiva, como el capítulo donde dice, y ahora lo que hay que hacer frente al miedo es esto, esto, esto y esto. Sin embargo, el tono lo he encontrado. Voy a decir ni que sí ni que no, para que la gente también lo lea. Pero no encontré ese capítulo sistemático de bueno, y ahora frente a toda esta cosa que he contado, cómo nos organizamos, no, qué es lo que hubiera hecho, pues lo que yo hubiera hecho, ¿no? Cómo nos organizamos políticamente, qué hay que hacer, por dónde tirar, ¿no? Contra el miedo, cuál es la propuesta. No la has hecho explícita, digamos. Y yo quería que tú comentaras el porqué. Sí, no hay moraleja. No hay moraleja, correcto. Es un libro sin moraleja y yo apelo a la inteligencia de los lectores. De hecho, abierto, ¿no? Sí, creo que la lectura puede ser un ejercicio de desciframiento, es decir, la A con la B y la B con la A dan una serie de sonidos y los sonidos forman palabras, eso es descifrar, pero creo que la lectura es interpretación. Creo que la interpretación es un ejercicio intelectual y también emocional que corresponde a la gente que coja el libro, cada cual lo va a interpretar de una manera muy diferente. Eso sí, yo no soy neutral y quien defienda que su propia neutralidad está mintiendo. No me fío de la gente que se reivindica el neutral y mucho menos los que se ponen neutral en su marca. Apolíticos. Izquierdas ni derechas. Sí, ayer hacíamos una broma con alguien que decía una frase mítica, si de joven no eres de izquierdas no tienes corazón, si de mayor no eres de derechas no tienes cabeza. Y se lo dice la gente que no tiene ni corazón ni cabeza generalmente. Pero al margen de eso. Tomando un poco lo que había dicho, que habías dicho antes, ni izquierdas ni derechas, ¿no? Alguien había. Yo, no, es el tópico botóxico. Ni izquierdas ni derechas. Ni izquierda ni derecha, entonces derecha. Entre arriba y abajo está la pelea. Sí. Es una pelea interminable. Sí. Y luego el título de la historia oficial, que está robado de una película argentina que habla de desaparecidos, y los desaparecidos son un hilo conductor también de esta historia, habla de que precisamente tenemos historias que aceptamos por defecto. Entonces, cuando alguien dice que no tiene ideología, lo que hace es aceptar la ideología dominante, obviamente. Entonces, creo que el ejercicio de interpretación, el extraer las conclusiones, incluso el decidir cómo se lee este libro, porque es como un tablero de direcciones que se puede empezar prácticamente desde cualquier lugar, es el ejercicio que corresponde a la persona que lee, no a mí, pero yo no soy neutral. Y aquí quiero acordarme de cómo el clero ha cambiado en mi pueblo, porque de repente, no sé por qué, empezaron a venir a mi pueblo todas las personas excomulgadas por el Vaticano, monjas misioneras y curas que habían estado en Angola en las peores circunstancias, sobreviviendo no sé de qué manera, con unas ideas mucho más avanzadas de las que su propia institución defendía. Y venían a mi casa, y en un momento una monja que había estado enseñando a leer a campesinos en Brasil me decía: mira, Jonathan, te voy a contar lo que yo hacía, porque yo tenía que explicarles cuando llegaban las elecciones los campesinos cuáles eran los programas de cada partido político. Entonces yo leía el programa de este partido político que era de derechas y que era un liberal y se lo leía a los campesinos y los campesinos lo escuchaban. Yo cogía el programa de un partido que era de centro, pero que era más bien conservador, y leía el programa, porque mi labor era leer el programa. Cuando llegaba el programa de Lula, yo lo leía. Y entonces a mí me hizo mucha gracia, porque ella en realidad no faltó, la verdad, en ningún momento. Estaba leyendo los programas de todos los... Pero obviamente ya tenía sus preferencias y las expresó sin una moraleja. Y me ha recordado esto. Obviamente no existe la neutralidad y en la mente de los lectores pues hay una forma de descifrar el texto. No es para nada neutral, no es para nada. Es un trabajo de investigación periodística, por supuesto. Pero lo que quizá la moraleja, ¿no? Como que se queda ahí, ese final abierto que puede sentir un poco de desasosiego, ¿no? Porque me entra ganas de preguntarte, ¿y qué pasa luego, no? No he leído el libro y por tanto no me atreveré a decir nada, porque digas lo que digas, dirás mentira. Pero sobre la marcha sí he observado que todos los relatos, que por cierto te manejas con el micro, corto y breve, que es una proporción que diríamos bastante, bastante llevadera para los tiempos que nos caen, el micro, el corto, micro, breve y corto, ¿no? Porque te manejas en extensiones distintas, te lo digo solo visualmente, pero sí he hecho un seguimiento a lo largo de vuestra conversación en la mesa de el cúmulo de citas desde el primero al último, y es verdad que todas ellas están hilvanadas por el modo en que son atravesadas las citas de parte a parte por la noción de miedo, en unos casos valentía, ¿no? en otro, parece ser que está asociada a la ausencia de miedos, ¿no? Y que te manejas con referencias que vienen desde, bueno, sí, la escritura, la literatura, la poesía, también la filosofía, ¿no? Y ese crisol, diríamos, de referencias, parece que nos invita a la lectura del texto. Texto que se mueve, no me he dado tiempo a leer más, en el ámbito de la fictividad, de lo que es fictivo, de lo que probablemente tenga algo que ver con las referencias con las que tú abres, ¿no? Cada entrada. Esa entrada, o esas entradas en plural, que son poliédricas también, a su vez, ¿no? Y aquí me paro porque realmente sería una osadía entrar en un libro en el que uno no ha hecho más que bueno, mover páginas, ¿no? Sí, te agradezco la referencia. De hecho, hoy queríamos hablar, para gente que no ha leído el libro, incluso para gente que no lo va a leer nunca, porque en realidad ponemos unos temas encima de la mesa y eso es lo importante. Cada capítulo está encabezado por una cita que tiene que ver con el miedo y quiero que esa cita dialogue con el texto. A veces la refuerza y a veces lo refuta. Pero sobre el formato, sobre ese vaso roto con un montón de pequeños cristales. Me han preguntado si tiene que ver con nuestra forma de percibir la realidad en nuestros días, donde vivimos con redes sociales, nos vamos al baño y miramos 3 segundos y leemos y después volvemos. En realidad, hay una tradición literaria antiquísima de pequeñas historias que se van hilvanando y que al final conforman una obra más grande, desde las Mil y Una Noches hasta el de Camerón, hasta los cuentos de Canterbury, hasta el Conde Lucanor, que se estudia en bachillerato. Es decir, no es para nada novedoso, pero quiero hacer otra propuesta. Cuando vemos una película o cuando vemos una serie, en realidad cada escena actúa como un capítulo autónomo y de hecho en algunas series lo que ocurre es que cambiamos con mucha facilidad de un personaje a otro y las escenas quedan interrumpidas y eso es lo que nos permite mantener la atención. Yo he concebido esto de alguna forma con escenas visuales que se interrumpen y que dejan paso a otras porque también es nuestra forma de percibir la memoria visual a través de la educación cinematográfica. En este libro hay mucho de cine y tiene que ver con esa forma. Y las escenas, si están bien construidas, abren con un interrogante, lo resuelven, pero abren otro interrogante que probablemente se resolverá más adelante. Creo que esa es una forma de construir a la que estamos muy acostumbrados. Sí, yo también. Sí, sí. Desde luego entra muy fácil. O sea, es un libro que puedes leer 2 veces literalmente porque tiene ese formato de Twitter. Claro, puedes leer. Lo vas leyendo, es más, podrías leerlo suelto casi, algunas partes, ¿no? Sí. Empezar por el título que te guste y, sí. Y sería un libro también. De hecho hay capítulos que, como habla de una investigación prácticamente detectivesca, cuando un detective va buscando, va interrogando a testigos de un crimen para llegar a la solución final, se encuentra con callejones sin salida. Y yo he encontrado callejones sin salida a la investigación y quiero que los lectores, perdonad, también sufran esa frustración a veces de encontrarte con que esta calle que estás adentrándote y que te gusta tanto en realidad no lleva a ninguna parte. Pero también las películas a veces son así, de vez en cuando nos mandan un plano de 5 segundos de un paisaje y no tiene más función que meternos en contexto y seguimos adelante. Bueno, la historia sigue. Sí, sí, o sea, cuando terminas de leer, quieres una segunda parte. O sea, dices, ¿y después qué pasa? ¿No? ¿Cómo ocurre? Lo que hace es una investigación que está haciendo mucha gente en este momento, que es la investigación, ¿cómo le llamas tú? Los nietos de la guerra. Pero sí, ¿no? Claro, eso es una frase de la gente de Público. Exacto. De Alejandro Torrus en concreto, que ahora está presentando su libro sobre la fuga de Scava. Y fue la primera persona que me dijo, estoy recopilando testimonios de los nietos de la guerra. Y en ese momento yo dije, hostia, soy nieto de una guerra. Es como una responsabilidad. Y te das cuenta de que hay algo generacional también aquí, claro. Claro, sobre todo eso que decías de que somos la generación que puede hacer esto, ¿no? La que vino antes no, porque no podías decir de quién era hijo, de quién era nieto, ¿no? En determinados ámbitos, al menos en tu juventud. Y la siguiente generación, que ya puedes empezar a hablar de estos temas, de investigar, de irte a los archivos, de moverte, es la siguiente. Es casi una deuda histórica. Hay algo de psicoanálisis en tu novela. Sí. Es tu propio psicoanálisis en gran parte. Bueno, ¿qué pasaría si en un momento de tu vida, cuando ya estás formada y tienes, no sé, 20, 22 años, te das cuenta, descubres que hubo alguien en tu familia que no está y que nunca has conocido. Claro, eso es hueco. Y no lo sabes hasta el momento en el que la gente a la que podrías preguntar muere. O sea, esa es la premisa, básicamente. Así empieza la investigación. Esa es la premisa. Y claro, esa investigación te lleva a lo que ocurrió en este país, los horrores de la guerra, y te lleva a ver todo lo que hay ahí oculto. Y ese hueco que no es, es tu historia, o sea, la historia de una persona, pero es ese hueco que está en la historia colectiva, ¿no? de una sociedad, y que todavía en gran parte estamos pagando. Yo creo que ahí ha ido muy bien lo de lo individual a lo colectivo, que además es una forma de hacer política muy buena. A mí otra cosa que me sirve de tu libro es eso, que tú haces, que no sé cómo se llama ese recurso literario, pero cuando juxtapones dos momentos históricos muy diferentes en dos contextos, pero ponme un ejemplo, por ejemplo, que ahora no es... El dentista. O sea, dos cosas que han ocurrido en la historia, muy separadas en el tiempo y en los territorios, y lo juxtapones como si fuera a la vez o muy cercano, y ahí la mente hace como un clic, que ves que efectivamente son dos cosas muy reales que podrían ser el mismo relato, ¿no? Y eso ayuda, a mí me ayuda, claro, yo voy con el discurso de la unidad, ¿no? Unir los dolores, entender las causas de los diferentes dolores de barriga para que podamos construir propuestas políticas colectivas, y tú lo haces con esas imágenes visuales. Es, o sea, esa descripción que acabas de hacer, Pastora, tiene mucho que ver con lo cinematográfico, claro, que pueda haber en estos relatos, pero a mí me remite a un momento anterior, que es lo teatral, el juego con el tiempo, en el sentido sí, de sí, el tiempo de la representación y el tiempo de lo representado en el relato. Sí, funciona mucho, o sea, funciona como para generar empatía de dos realidades, no sé, lo de Chile y una cosa que ocurre en la Guerra Civil Española, en el 36, bueno, quizás esa es más cercana, pero él consigue hilarlo con Maquiavelo, o sea, con escenas de la Italia de la Baja Edad Media, ¿no? Y consigue en una imagen poder hilar dos realidades, y eso lo que genera es una empatía, o sea, si eso lo conseguimos trasladar al lenguaje político, lo que se genera es una empatía entre dos historias que no están tan alejadas como el discurso oficial pretende, ¿no? Que hay unas causas comunes en ambas, un relato común y una historia común, que al fin y al cabo mi arena política siempre va de, oye, que el problema de las personas trans y el problema de los centros educativos, la ratio, la educación pública, si tiramos de esos dos problemas, de esos dos hilos, hay causas comunes que lo explican, ¿no? O problemas comunes que pueden parecer muy alejados, pero que realmente si tiras del hilo lo que vas a encontrar son causas comunes. Yo intento hacer esto así, con un relato largo, explicativo, y tiene ese mismo efecto cuando tú lo colocas con dos imágenes, ¿no? Hay una dislocación, es, por ejemplo, el arte de vanguardia, ¿cómo influye a la hora de escribir un libro? Pues para mí hay pintores de vanguardia y hay artistas como Leonora Carrington que te mete un cocodrilo en una bañera, y eso te hace suscitar ciertas imágenes. Yo recuerdo una vez, y espero que tú te acuerdes, que antes de empezar a escribir el libro te dije que había tenido como un sueño, y era el origen o la semilla de este libro, y es, en mi sueño aparece un señor vestido con túnicas renacentistas en el aeropuerto de Dubái, se baja del avión, pide un taxi, llega del taxi y le dice al hotel, sí, llega al hotel, un hotel de lujo, un resort enorme al lado del mar. El tipo entra con sus túnicas renacentistas, la gente no dice nada, como si fuera normal, pide recepción, el número de la habitación, le dan la llave, entra en la habitación y se encuentra el rey emérito sentado en la cama. Obviamente el visitante es Maquiavelo. Maquiavelo llega, se sienta a su lado en la cama, se miran y le dice, ¿y ahora qué? Y ese es el germen de todo esto. Totalmente, claro. Es dos imágenes que nunca podrán ocurrir en la realidad, pero como yo tengo la suerte de tener un bolígrafo y un papel, pues puedo hacer que ocurra. Y eso en la mente construye una realidad, tiene un potencial de crear conexiones insólitas. Y eso es lo que ocurre cuando Maquiavelo, que pasa de ser una persona maligna en nuestra imaginación a alguien que puede ser también una víctima, se pasea por los sótanos de Abu Ghraib y recuerda que él también ha sido torturado. Exacto, esa imagen, eso es muy potente, porque eso es un relato político en una imagen de las causas, eso para mí. Eso, por eso decía que había hecho un libro de la historia de la humanidad en 206 páginas, que puede hilarse un relato completo de la humanidad desde esa perspectiva, un poquito escalofriante. Bueno, voy a callarme, ve, la gente querrá... Sí, vamos a echar un poco de conversación. te quería hacer una pregunta. Sí. Discúlpenme, no leí el libro tampoco, obviamente. No hace falta. Por lo que vienen diciendo, el hilo conductor es el miedo y son diferentes microrrelatos que no tienen relación a lo largo de la historia, o mejor dicho, la relación sería la foca, que hay que encontrarla uno mismo leyéndolo. Bien. ¿Ese miedo es el miedo instrumental o también es el miedo mecanismo defensivo, que no es necesariamente instrumento de nadie, pero que después de recibir mucho miedo instrumental, uno ya lo tiene incorporado? Por ejemplo, yo, dirán, qué neurótico de mierda, pero cuando estoy tranquilo y detecto que estoy tranquilo, automáticamente siento miedo de perder la tranquilidad. Es automático. Entonces, eso no está provocado por nadie directamente, pero mi historia de miedos me entrenó para ser así. No sé si toca. Sí. Hace poco me preguntaban a la periodista, ¿tú de qué tienes miedo? Y digo, te da un poco igual, porque los miedos personales son universales. A mí me interesa la dimensión política del miedo. Cuando digo la dimensión política, no digo un miedo hablando en un parlamento. La política es la forma que tenemos de manejar lo colectivo. Entonces, a mí me interesa cómo se politiza el miedo. Si tú tienes un miedo personal a través de lo instrumental, es decir, alguien te ha inducido miedo previamente, ese miedo personal no viene de ninguna parte, nace de que alguien lo ha provocado. Y hay un abanico de miedos. Se habla de una represión abrumadora después de la Guerra Civil, porque hay fusilamientos ejemplares en la calle. Entonces la gente se reprime, la gente quema sus objetos preciados para no ser identificado con determinadas sensibilidades políticas. La gente crea su propio miedo y se convierte en su propio policía. De modo que de lo personal a lo colectivo hay un paso. A mí se me venía a la cabeza el caso de los alemanes que comen rápido, que cenan rápido, almuerzan rápido, porque tenían poco tiempo para esa actividad durante la guerra. O sea, ese miedo en este momento ya no es más instrumento de ningún político, pero lo fue en algún momento, ¿no? Y eso perdura en el tiempo. Porque el miedo se autorregula. Y hay una cuestión que me he dado cuenta con el caso concreto de la Guerra Civil, y es que hay momentos de represión abrumadora en los años 40, durante la Guerra Civil, pero después esa represión se relaja, porque no es necesario, porque el miedo ya está instalado en la población y la gente sabe lo que puede hacer y lo que no. E incluso después, cuando se celebra la muerte de Franco y llega la democracia y la gente ya es libre para hablar, todavía hoy están desenterrando huesos en un pueblo de León y la gente del pueblo tiene miedo a dar su testimonio de lo que ocurrió hace 80 años, cuando ya está todo el mundo amnésico o muerto. De modo que el miedo tiene esa virtud. Es muy económico, es decir, reprimir a toda una población tiene un costo económico que el poder no se puede permitir, pero reprimir a una sola persona y poner su cabeza en la picota del pueblo hace que todo el mundo escarmiente en cabeza ajena. De modo que las diferentes dimensiones del miedo creo que se abarcan aquí. No solamente porque las abarco yo, sino porque he ido capturando pequeñas citas de gente que ha hecho esas reflexiones, ¿no? No, me parecen muy oportunas las dos intervenciones, ¿no? El miedo es la expresión del poder en sus modos más brutales, ¿no? Y es el miedo la razón instrumental del poder, ¿no? Es ese poder que podemos padecer porque viene de fuera, o es ese mismo poder, el mismo, que parece que viene de dentro y se proyecta hacia afuera, ¿no? Hay una cita que viene al hilo y que la he cogido al vuelo, y es justamente Hamlet de Shakespeare, ¿no? Sed prudente, la mejor seguridad está en el miedo, dice el monarca, ¿no? De tal suerte que miedo, seguridad, es un binomio que el poder viene ejerciendo desde Esquilo hasta Blas de Otero, por ejemplo, ¿no? Esa frase de Shakespeare me ha recordado un aforismo o una frase que se dice en Rusia, que es: cuanto menos hables de ti, más delgados serán los archivos policiales. Una cosa importante que se me olvida, la gran pregunta, lo que nos preguntamos todos los Rogelio que estamos aquí reunidos, ¿cómo se reinicia todo? ¿Cómo se llega? Yo vivo en la Candelaria y mi madre tiene un piso en la Letanía, en Consejo de los Abolidos, que tú conoces bien la zona. Yo conozco la zona, sí. Claro. Entonces, una de las cosas que yo planteo es que la gente, el miedo funciona en la gente. Entonces, cuando se habla de los ocupas, ¿no? Por ejemplo, es decir, a mí me han ocupado el piso en las Candelarias, a mí, ¿vale? Que soy un currito. Y me tardó un año en echar a esta gente. Entonces, cuando tú planteas un ocupa y te planteas la izquierda, digamos, oficiosa, hasta que no haya una alternativa habitacional, no sé qué, tal, sin matices. La lógica te dice, oye, tú estás en mi casa, fuera, y no es mi problema. Y ese terreno, ese miedo, es el que la derecha, la ultraderecha, utiliza porque la izquierda deja el terreno libre o se va con sus subterfugios, ¿no? Es decir, la derecha utiliza respuestas sencillas a problemas complejos. Y ahí es el miedo donde funciona. Y como la izquierda se va por la vía tarifa, es donde entra el miedo. Luego, la ventana de oportunidad, yo siempre pongo el ejemplo de Camela, ¿vale? Camela, lo que somos los noventeros, el instituto arrasó, ¿no? Y lo peor de Camela no es que innovaron, lo peor eran las imitaciones. Chalay, Ocaima, Macalay y todos los que sufríamos en los barrios estos, o Robo Rebujito, Andy Luca, Chico Sala, aquí Fondo Flamenco, en fin. Música de alto standing. Entonces, cuando tú tienes estas imitaciones, claro, tuve una buena oportunidad en 2014 con Podemos, ¿vale? Y luego surgieron las imitaciones. Más país, adelante por no sé qué, tal. Entonces, eso se va diluyendo en la gente y se va viendo el discurso. Y nos perdemos en floritura. ¿Qué ocurre? Que luego llegan los barrios como la Candelaria, donde yo vivo, en la Peña Rociera, lo describe un artículo en Público, y la gente no piensa, con todo mi respeto, que hay que defenderlo muy bien, la ideología de género. La gente piensa en superviviente y la última que se ha ligado a Paquirrín. Entonces, para reiniciar de nuevo un proyecto, ¿vale?, hay que ir a escuchar a la base. Y hay que ir con un mensaje sencillo, aunque nos fastidie un poco, ¿vale?, pero hay que ir a esos barrios. ¿Qué sienten estos barrios y cómo se llega a una solución? Podemos imitar, vamos a hablar claro, el movimiento de Hugo Chávez, de los círculos, ¿vale? Con los círculos. Y en el momento que se desactivan los círculos para formar el aparato, se desactiva la esperanza de participación popular. Entonces, la gente se desencanta. La pregunta es, ¿cómo se reactiva todo eso? Pues yo pienso, ya termino, yendo a la base, yendo más a los barrios, sencillos, a los barrios humildes, a los pajaritos, y porque, de verdad, sinceramente, Pastora, tú no sabes la de gente que vota Vox en mi barrio. O sea, no, si lo sabes, tú lo frecuentas, tú sí mueves el barro, o sea, o no. Otros de han ido por allí, porque piensan que Santa Teoría es clase media y allí no, ¿no? O sea, perdón, que Santa Teoría es clase obrera, ¿no? Y ya de ahí no pasan. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que ser un poco más humildes. A la hora de transmitir un mensaje y de hacer llegar el mensaje, tenemos que ser más humildes y bajar la base. Porque de lo contrario estamos perdidos, porque nos ridiculizan. Y tenemos un enemigo, como decía Otegi, mediático, que es muy poderoso. Ya está, ¿no? Pero tampoco. Gracias por... Nada, estoy totalmente de acuerdo. ¿A la prensa contigo. Nacional del movimiento? A todo. Estoy completamente y plenamente de acuerdo contigo. Yo creo que Pastora también podrá intervenir después, pero una cuestión. Antes hablabas de 2014 y es verdad que hay ciclos históricos los que hay movilización popular y hay ciclos históricos de desencanto, y probablemente estamos viendo un ciclo de desencanto, y eso hay que, no sé si convivir con ello, pero al menos renacer de esas cenizas. Pero voy a ir con respecto a tu barrio, y yo me voy a ahorrar la consigna y vamos, como somos personas adultas, vamos a hablar con las cartas encima de la mesa. En un barrio hay muchas más víctimas de desahucios que víctimas de usurpación de vivienda. Sí. Eso es estadística, ¿no? Entonces, vamos a qué es lo que nos ofrecen los medios de comunicación. Yo sé que un emporio mediático, una de las patas del duopolio mediático en España, que es A3 Media, que son La Sexta y Antena 3, tienen un gran accionista que se llama Grupo Planeta. Grupo Planeta tiene refinanciada una deuda de 230 millones con CaixaBank y con el Banco Santander. CaixaBank y Banco Santander son dos de los principales bancos responsables de desahucios. Sin embargo, por algún extraño motivo, en La Sexta y Antena 3 están hablando continuamente de ocupación, no la llaman usurpación, de usurpación de vivienda, de modo que tú tienes miedo a una realidad que la estadística dice que no te toca. Sin embargo, ignoras otra realidad que la estadística dice que sí te toca. Claro. Cuando yo veo una noticia, cuando yo veo un telediario, cuando yo leo un informe, la primera pregunta que me hago es ¿quién lo paga? Entonces, ¿quién paga los informativos de La Sexta y Antena 3? CaixaBank y Banco Santander. Y CaixaBank y Banco Santander probablemente nunca van a ser noticia en estas dos grandes cadenas por haber desahuciado a una señora de 91 años que probablemente se va a morir pasado mañana. Sin embargo, esa es la realidad con la que nos afrontamos. Sistema de producción económica en el que vivimos no solamente está compuesto de grandes empresas que generan plusvalía de una forma brutal con unos beneficios en plena crisis extraordinarios, sino que tiene también una pata mediática que es la que decide qué es una preocupación en tu barrio y qué no, por desgracia. Entonces, probablemente no es que nosotros no nos preocupe el barrio, es que alguien se está preocupando de tu barrio en contra de tu barrio. Sí, pero yo creo que es cierto que discursivamente lo que se supone que es la izquierda no apela a nada a la clase trabajadora. Yo solo recuerdo a la ministra de Trabajo hablando de lo más maravilloso de Biden. Sí, totalmente. O sea, lo más maravilloso de Biden. Preguntó en Ucrania. De un señor que votó a favor de la guerra de Irak, que es un perpetuador de los beneficios de las grandes multinacionales y lobby estadounidenses, y en un país que tiene 50 millones de pobres. Entonces, yo desesperanzado, creo ya que es que no existe nadie que defienda los intereses realmente de la clase popular. Y que llevan la administración de muerte de ese constructo, ¿verdad? Cuanto menos desde los años 60, ¿no? No bueno, sé, yo estoy muy decepcionado. Te entiendo. Muy decepcionado. Te entiendo completamente y además, igual que en el libro de Jonathan, de tu situación personal podemos hacer un relato colectivo. No, yo afortunadamente tengo una situación personal. No, pero quiero decir, tu decepción política es compartida, o sea, construye un contexto colectivo. Para mí una frustración muy grande porque, como bien dice él, la ultraderecha... José Antonio. Claro. Aunque da respuesta de mierda súper simple y súper necesitada y con toda apoyo en medio de comunicación, da una respuesta. Sí, si llega después y pasa Yolanda Díaz de Largo, y pasa Irene Montero de Largo, y pasa la otra de Largo... Sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo y empatizo con tu decisión. Lo único que yo diría, además para animarte y para intentar animar a todo el contexto, es que quizás estamos quedando en una idea muy reducida de lo que es la izquierda, o dicho de otra manera, la izquierda institucional, la izquierda electoralista, se ha quedado con, se identifica como lo que es la izquierda. También es cierto porque lo otro, lo que se puede mover por abajo, que puede ser desde una asociación de vecinos en un barrio a un, no un gran sindicato, pero un sindicato concreto en una empresa, una lucha concreta, o una asociación de mujeres en un pueblo. Claro, pero eso no hace esa excepción, porque esa izquierda que se suponía que no era institucionalista, como él ha dicho, se ha convertido en totalmente institucionalista. Y el PSOE, un poquito más a la izquierda. Bueno, a la izquierda, es que no lo considero a la izquierda. ¿Cómo te llamas tú? Guillermo. Guillermo. Completamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo ante esto tengo que dar un mensaje de esperanza, no electoral. No, no te voy a dar un mensaje de esperanza electoral. Te voy a dar. O sea, quizá lo que falta, y un poco también, como decía el vecino de la Candelaria, es una capacidad de impugnar esas cosas, una base, claro, un tejido social, algo que interpele esas idas de tono, salidas de tono de la izquierda institucional. Y más que depositar nuestra confianza o nuestra fe absoluta en la solución a nuestros problemas, ahí se trata más de crear, ¿no?, otras realidades, otras bases, otro tejido social que donde ellos se sientan con la obligación de responder, si no, van a hacer lo que quieran, nadie les rinde, no responden ante nada. No, al final te conviertes en la carta que tú mismo criticas. Entonces, quizá yo entiendo la decepción, la comparto, la sufro contigo, Guillermo, total, pero lo que tenemos que convertir un poco es eso en construcción, en qué construimos. Y no te estoy hablando de una propuesta electoral. Claro, por supuesto eso nosotros, pero yo creo que hay cosas que no paso por el aro. Quiero decir, yo lo del Sahara no lo paso por el aro por ninguna. Te entiendo. Absolutamente nada. No, me parece, vamos, es que va contra una resolución de la ONU, ¿sabes? Que ya es más básico que eso. Te entiendo perfectamente. Sí, pero claro, pero si todos esos partidos políticos, que son instituciones, tienen las bases que supuestamente van a protestar sobre las decisiones políticas que sean no impopulares, sino que vayan en contra de los intereses de la mayoría de la población, porque es la mayoría de la población, es que eso no se puede olvidar, que es la mayoría de la población, pues es como yo, que afortunadamente tengo una situación laboral y económica favorable, pues al final digo, me la suda. Claro, no, te entiendo perfectamente. Comparto tu análisis y aquí hay grandes analistas políticos que no solo entienden, sino que saben analizarlo. O sea, sin embargo, estoy con Pastor en el hecho de que no demos cuartel, no haya cuartel al desánimo. Claro, porque es un empezar cada día, ¿verdad?, abriendo brechas, si es posible, donde más les duela al que tiene que dolerle. O sea, ve cómo convertimos, hacia dónde reorientamos colectivas, por ejemplo, lo del Sahara, ¿no?, porque nos ha afectado tanto a tanta gente, ¿no? tenía un lazo muy fuerte con la causa del pueblo saharaui también. Bueno, ¿qué hacemos? O sea, no es que mal lo han hecho, sí que mal lo han hecho, pero oye, ¿y si hacemos, y si a través de las asociaciones de amistad del pueblo saharaui hacemos una movilización, una recogida de firmas, o no sé, qué hacer con esa rabia y ese desconsuelo? Que es legítimo, vamos, que no te puedo consolar, no seré yo la que te consuele. No, ¿cómo, hacia dónde redirigir, ¿no? Es donde tendríamos que estar pensando. Ana. Sí, digamos, en ese espíritu todo, me parece que es una estrategia en el proyecto capitalista, el capitalismo no solamente como sistema económico, sino político, ese sentimiento, y yo creo que las personas de izquierda necesitamos un cuidado redoblado con entender que la política no se delega. Y no se delega a nadie. O sea, así sea Lula. Que ella mude Lula, que ella mude Lula. Sí, porque es que el capitalismo nos puso a todos, de derecha, izquierda, a trabajar, a producir, a no sé qué, y a delegar la política. Pero lo que tenemos que hacer es reapropiarnos de la política. Hasta muchos de los vecinos que van a votar en Vox, que se reapropien de la política, no la política como delegación, sino como debate, porque ese voto puede cambiar en el debate. Bien conversadito las cosas pueden cambiar, pero me parece que es no caer en esa estrategia del capitalismo de ponernos a delegar una cosa que siempre fue nuestra. Pero mira, yo estuve con Nacho con Isabel Franco, bueno, hace 2 años con mi comonedero en Triana, me encaramé por la cara en un mito después de mito. Y entonces Monedero, estaba Isabel Franco, estaba María Sevilla. Entonces digo, Isabel, ¿por qué no te vienes por los pajaritos, por las candelarias y das un mitin allí en la plaza? No, es que tengo una marcha por el apoyo al tren rural. Digo, Rafi tiene que estar acojonado. Entonces, el problema es que se van al Parcamate, que no es el barrio. Se van al Parcamate y ya con eso tienen el cupo de cumplimos de con la clase trabajadora. No, Santa Aurelia no es. Ni Pinomontano no es. Santa Aurelia tienen piscina, para dar la idea, tienen piscina, son edificios de los que tienen piscina. Pero son pisos más grandes de trabajadoras. O sea, que son, pero claro, el barro hay que pisarlo. Y entonces cuando tú vas al barro y ves las conversaciones que tienen, el debate a tortas por supervivientes, literalmente, la Peña Rociera se forma una pelea por supervivientes, que si no se quede Paquirrín, que si la madre. Entonces, la cuestión es, yo lo hago como icono. La cuestión es que tú esos barros tienes que reconquistarlos. Y tienes que reconquistarlos con ideas muy básicas. Sin salirte precisamente de la ideología de clase. Pero no lo esperes, lo estás esperando del lugar equivocado. No lo esperes de ellos. Vamos a juntarnos, vamos a hablar gente, vamos a hacer otra vez la asamblea de tres barrios, vamos a hacer la asamblea de barrios en lucha que hace 10 años nos organizábamos con plataformas vecinales en cada barrio. Que los barrios hay su subvencionadito. Claro, no, pero que hay que hacemos, porque es que espera que Yolanda Díaz derogue la reforma laboral y votarla y que la derogue. Hombre, pues un poquito ingenuo pensarlo, pues la correlación de fuerzas y cómo funciona el sistema socioeconómico y demás. Vamos a necesitar mucha lucha social, muchas manifestaciones, mucha huelga general, muchos paros para derogar una reforma laboral. No es delegar el voto, como ha dicho Ana. Entonces, te entiendo, también tiene razón, igual que Guillermo, pero mira, Barrios en Lucha funcionaba hace 10 años, plataformas vecinales independientes. ¿Te acuerdas de cuando ocupamos Corrala en cada barrio de esta ciudad? ¿Te acuerdas cuando hacíamos esta asamblea? Eso es lo que hay que recuperar. Por supuesto hay que votar a la izquierda y todo, pero sobre todo eso. Si no... Perfecto, pero vos tienes que traducir una papeleta. Que sí, que se vote a la izquierda. Yo no digo que no pero se vote a la izquierda. Pero mira, después... Yo te entiendo. Vamos a votar a todo el mundo como meramente podamos. Pero, que te entiendo. Pero yo siempre pongo un lema en las redes. Me estoy ocupando aquí de. Estoy aquí levantando el ánimo al pueblo en el libro de la derecha. Genera cuanto menos de tiempo inmemorial hasta hoy. Genera una enorme confusión. Yo creo que no estaría mal proponer el escapar a ese esquematismo, ¿no? Y articular modos de intervenir la vida ordinaria entre esa relación de fuerza, de poder y de administración de muerte que siempre viene de arriba. Correcto. Y ahí, Guillermo, tendrás que ir a votar, seguramente, pero lo importante es lo del día después. Yo siempre pongo en redes sociales después de cada elecciones, independientemente de quién haya ganado, pongo. Y ahora, el día después, organízate en tu centro de trabajo, en tu grupo de afinidad, en la asociación de vecinos de tu barrio. apoyan las concentraciones por la defensa de lo público, por la educación pública, por la sanidad, y una retaila de cosas que tenemos que seguir haciendo. Cada vez que hay un cineforum, pásalo a tu red, si hay un cineforum, una presentación de un libro, sigamos, sigamos, no lo esperemos. Ahora, lo que a mí me parece que hay que tomar un poco de cuidado en la retórica política es que, bueno, siempre se ha dicho, la derecha usa el miedo instrumentalmente para movilizar, no movilizar, pero para sus objetivos políticos. Y la izquierda, no sé si se dice aquí en España, en América Latina se dice, la izquierda usa la esperanza. Pero sí es cierto que cuando el contexto está complicado, pues la esperanza queda corta. Entonces sí creo que hay que tomar cuidado en que yo estoy de acuerdo, comparto la posición de Pastora de unámonos en nuestras indignaciones, unámonos en nuestros dolores, pero no unámonos en nuestros miedos, porque el miedo paraliza. Entonces en la retórica política es cómo comparto, digo mi indignación, digo la tuya, la comparto, nos movilizamos, pero que no sea un miedo. Porque ahí, siendo de izquierda, estamos usando la retórica de la derecha. Volvemos al punto inicial. Que sea el miedo a la ultraderecha lo que te haga... Exactamente, que termines cometiendo errores estratégicos por un error táctico que es el del lenguaje. ¿Sabes? Lenguaje, como eres un experto, Jonathan Martín. Luego hay un momento de la historia que parece que ya es prehistoria, pero ocurrió hace 4 días, y es que había una crisis económica y de pronto hay movimientos populares que son de rabia contra el estado de cosas, se impugnan las instituciones, el propio sistema liberal queda en entredicho porque no es capaz de garantizar el mínimo bienestar, y el caso concreto de Grecia, que es un país que está hundido en la miseria, se agrupa la gente a través de esa rabia en una propuesta que no era de izquierdas ni de derechas, era soberanista. Es decir, Grecia, como pueblo griego, decide que no va a pagar la deuda porque esa deuda es odiosa. Claro, llegan los bancos alemanes y franceses y dicen, ok, pero la lucha institucional tiene un límite. Eso es muy desesperanzador, porque la gente en Grecia dice, ¿para qué hemos votado un referéndum contra algo que después no se puede hacer efectivo? Pero también nos deja una lección, y es decir, si la vía institucional tiene un límite, yo no voy a despreciar la vía institucional, pero desde luego no va a ser mi primer camino. Y eso es una enseñanza que tenemos que entender también el día de mañana. Si estamos esperando a que haya unas elecciones, pues estamos viendo una democracia olímpica, ¿no? 4 años entrenando para ir a votar un día y después nos olvidamos. No tiene ningún sentido, lo importante es el entrenamiento de cada día. Es el mensaje que era. Pero es tejido, ese tejido social, vecinas, al final de lo que tú dices, puede ser que se haya degradado un poco porque mucha gente en ese momento confiaba en que en aupar esa izquierda hacia la institución y al final también ese tipo es como un hardplay, ¿sabes? En plan, también yo creo que era como súper romántico en ese sentido, un poco iluso, ¿sabes? En plan, a mí se me rompe el corazón también, en plan, que como voy a volar. Yo creo que sí. La respuesta a tu pregunta es que creo que sí. Supongo que se necesitará un análisis sociológico más profundo el por qué se desinfló tanto el movimiento en la calle. Yo creo que sí, porque casi muchos de mis compañeras y mis compañeros hicieron una apuesta vital y a por lo institucional en ese momento. Yo me quedé fuera. Y ahora, ¿ves? ¿Lo ves como yo acerté? ¿Eh? No. Yo me quedé fuera, pero... Es cierto que se vació porque fue una apuesta fuerte y se le metió mucha energía a lo institucional. ¿Pusimos todos los huevos en la misma cesta? Puede ser. Pero bueno, que no es el fin de la historia. No, porque al final también creo que hay como una direccionalidad súper rara, ¿sabes? Sí, sí, sí. Se murió todo. La peña, que hace... Sí, sí, sí, sí. No es poner los huevos en ninguna cesta, es... ¿A dónde echamos los huevos? ¿Dónde ponemos? Pero si rezamos siempre al mismo santo y el santo no hace milagros, a lo mejor es culpa nuestra, ¿no? Claro. Entonces yo me pregunto, me hago la pregunta de un modo inverso. ¿La gente que sigue siendo monárquica hoy en día tiene algún problema con que el anterior rey les haya decepcionado? No, porque les da igual el santo, mantienen la misma religión. La religión es la monarquía con todo lo que supone. Entonces, a mí, si desde un movimiento vecinal me traiciona alguien que ha alcanzado el Ministerio de Trabajo, pues lo siento, pero su cabeza no es importante. es más importante el movimiento vecinal. Y el movimiento vecinal tiene unos mínimos, cada cual es de su padre y de su madre, pero creo que los mínimos tienen que ver con mantener condiciones de dignidad para la clase trabajadora, porque todas las personas gocemos de los mismos derechos, cosa que todo, a día de hoy no parece garantizado, con que no haya discriminación. O sea, son cosas tan elementales. Hay una cuestión que se plantea siempre en los movimientos sociales. Se dice poner la vida en el centro. Vidas que merezcan ser vividas. Eso es como el mínimo, ¿no? La vida. La vida es lo mínimo. Los que están en contra de la vida son nuestros adversarios. Bien, hay un libro de Judith Butler el que plantea, rizando el rizo, que... sí, también. Y dice, lo importante no es las vidas que merezcan ser vividas, sino las vidas que merezcan ser lloradas. Y creo que en este mundo hay tanta gente cuya presencia parece que no importa, que está en las periferias de las periferias, en extrarradios de las ciudades, trabajando en la fresa en Huelva, temiendo porque lo deporten, porque trabaja como mantero en un barrio de Madrid. Y creo que eso es lo mínimo, que todas esas personas, el día que mueran, como las 250.000 personas en Irak mientras Biden levantaba la mano, tengan el derecho a ser violadas y a que su nombre sea recordado. Y creo que ahora mismo nos falta lo mínimo y lo esencial, que todos tengamos el mínimo derecho a la empatía de los otros. Y no sé si estaría bien traer a la memoria los modos del relato. Una cosa que me ha sorprendido, así abriendo el libro un tanto al azar, es el modo en que aparece la figura de la bisabuela y de la abuela, ¿verdad? Que parece que mantienen, no lo sé, porque no he entrado en el libro, pero mantienen este sentido de dirección, contradirección del relato, o de los relatos. Sí. Me detengo en la figura de la bisabuela y de la abuela, aquí, en orden al relato, a la narración, a los cuentos, pero también a la memoria, esto es, eso que se cuenta en relación a lo que se ha vivido con tal intensidad que, bueno, constituye la vida ordinaria de cualquiera de las abuelas, ¿no? Lo fascinante es que alguien de Bilbao, ¿verdad? recurra a, o re, a, ¿cómo se podría decir? Recupere. Recupere, porque esto en el cuento, la narración en euskara, ¿no? Está muy presente, el modo en que las bisabuelas, las abuelas, nos cuentan la vida, ¿verdad?, en el pasado. Sí. No sé, ya te digo, no sé si... Hay una palabra por ahí. Sí. Respecto de lo que se hablaba antes de pretender una democracia participativa, que es algo que se pretende llegar, que primero opinen desde los barrios y se vaya votando todo, en una sociedad despolitizada como es España, es bastante difícil, y sobre todo si el pueblo, bastante inculto, bastante bruto, porque lo primero que habría es que educar al pueblo, que ningún partido de izquierda siquiera lo ha hecho, ni siquiera lo han atendido como primera necesidad. El pueblo está votando a Vox porque son religiosos, fanáticos, homófobos. Sí, homófobos. Un montón de cosas más. Entonces, pretender eso. España, lo que se hace en Ecuador y se tiene a prueba en otros países sudamericanos, porque también tienen reconocido los derechos de la naturaleza, pero aquí en esta sociedad lograrlo es difícil. Es verdad que uno de los grandes proyectos de la Segunda República fue educativo, pedagógico, y lo quería hilar con mi bisabuela, que fue maestra de primeras letras en los tiempos de la Segunda República. Hay una serie de personas que vienen de una tradición pedagógica de la libre enseñanza que se dan cuenta de que la educación es un pilar fundamental. Pero al mismo tiempo hay una objeción. Y es decir, aunque todos estos maestros son aplastados por las armas y por el miedo, también nos damos cuenta de que hay personas que han conseguido establecer regímenes autoritarios que no son precisamente iletrados. De modo que... No, exacto. La gente culta no puede ser de derecha. Exacto. Entonces, Entonces es importante el proyecto pedagógico que tiene que ver con la tradición de la Ilustración, pero también es importante recordar que el fascismo no se cura solamente leyendo. O desde luego. Acordaos de eso de la letra, ¿cómo era? La letra la con la sangre entra, ¿no? Sí. Es con un T34 también. Estar 6 horas amarrados en una silla sin poder moverse. Hasta en clase de arte, él está preparando para que sea un obrero ahí, pero es que ya se ha pasado todo eso. Ahora lo que tiene que mantenernos son las máquinas. Las máquinas, pedir que las máquinas paguen y que nos mantengan. Y a ver si disfrutamos de la sociedad de bienestar. Bueno, sí. ¿Cómo estáis? Brindamos unas cervezas. Estamos encandilados. Una cosilla, por lo menos de ella, en política se estudia, no sé, en actores políticos, y se estudia, yo cuando me quedé sorprendido digo, hostia, el sistema de aparato ya estaba en el siglo XIX, montado en el siglo XIX, entonces, cuando se refunda Podemos, ¿vale?, cae en el sistema de aparato, con lo cual ya la democracia participativa se rompe. Por mucho disimulo que quieran con los círculos, ya la refundación se rompe. Entonces, yo abogo por una refundación o por una reorganización de las bases para luego, en un proyecto a medio y largo plazo, ir a votar a un partido político. Porque realmente no somos de todo a lo loco. Chávez tuvo 5 años para tirarse a las calles con los círculos y el movimiento EBR200 para llegar a las bases y ganar las elecciones frente a un mismo universo. Entonces, lo que yo creo es que. Yo lo que he dicho Pastora, ¿no? Es decir, yo confío que de aquí a 4 o 5 años sí se pueda crear una alternativa política distinta y que la democracia representativa no vuelva a morir, porque ese fue el error de Podemos, dejar morir la democracia representativa y convertirse en un partido de aparato. Lo mejor de Podemos eran los círculos, efectivamente. Que se lo cargaron, pero no tienen, pero podemos seguir construyendo círculos, podemos seguir construyendo. Sí. De Podemos, de lo que pero sea. Para ¿no? votar, la Pastora, pero tienes que votar una. Que no hay que pensar tanto en los jefes, hay que empezar con los indios. Sí, pero tienes que votar después una pelota, ¿no? ¿Tú también quieres hablar? No, porque nadie quiere tomar cerveza y eso, ¿no? Pero no te enfades mucho. Pero aquí una compañera que quiere... Una pregunta. Hay una pregunta de una chica que no ha hablado. Queríamos no aburriros, pero... Acércate al coche. Yo tengo la voz muy florita, si no me escucháis bien. Mi pregunta, yo le he leído todavía. Vale. Pero quería preguntarte por el miedo, cómo eso ha despertado... Me ha gustado muchísimo el matriz y si tenemos que polarizar izquierda-derecha, cómo tiene que ver la izquierda, y siempre se me ha inculcado que yo tengo que ser derecha porque si no voy en contra de mis intereses. Ese es el miedo que me imprime, ¿sabes? La gente que es de derecha, o por lo menos eso es lo que yo percibo, es de derecha porque si no me encuentra sus intereses. Ahí entra la disyuntiva o la extrañez de que gente, trabajadores, acabe siendo de derecha cuando va en contra de sus intereses, pero claro, les vende que sus intereses son los otros. Entonces mi pregunta es, ¿tú que has hablado con tanta gente? La vida sí, en general. Ha escrito un libro, pero es que no quiero imaginar con cuánta gente, además con lo rayado que es esta criatura, habrá hablado para parir ese libro. Entonces mi pregunta es, hablas de miedo, y el miedo, si lo tenemos que definir, pues es un instrumento de la derecha y de la fe. Quiero decir, porque yo creo que el ser humano es un ser religioso, más allá de dogmas concretos, somos religiosos porque creemos en relaciones que tenemos, en ideales que creemos. Entonces me imagino que habrás tocado también con la fe. Y no sé, me está preguntando si de alguna manera se puede simplificar tanto como el miedo, porque creo que igual la izquierda lo que pasa es que no se puede simplificar. Tú no puedes decirle, mandar un WhatsApp, un difundido, a veces te digo, el decálogo, de, no sé, algo así. Es muy difícil, o a mí me lo resulta, simplificar determinadas ideas. De hecho, a mí misma me cuesta explicármela porque como que adquieren, no sé, una dimensión muy abstracta y no sé, me cuesta verbalizarlo. Y por eso creo que es súper hecho en fácil. Y entonces mi pregunta es esa. ¿Estás encontrando algún tipo de línea de fe? ¿Algo que mueva a la gente con la que has interaccionado? ¿Algo que, no sé, te haya atravesado? Sí. De hecho, a mí me producen mucha ternura los ultrarracionalistas. Estoy utilizando una palabra cariñosa, ¿no? Porque es gente que yo respeto, es gente que tiene un pensamiento positivo y confía en el progreso lineal de la historia. Entonces la gente ultra racionalista trata de explicarle a alguien que tiene fe por qué está equivocado. Y no se dan cuenta de que están hablando en dos lenguajes diferentes. Es decir, tratar de impugnar un mito a través de razones es como pues tratar de comer un pollo con una cuchara. Son dos realidades que no casan. Entonces, somos un homo sapiens, como nos gustaría pensar, sino que somos un homo religiosus. Es decir, al margen de si tú crees en el Islam, crees en el Dios de los cristianos o eres ateo, que también... Eres una persona que por naturaleza tienes convicciones que van más allá de la razón, que no puedes explicar. Tienes ritos desacralizados, diarios, que en otro contexto serían ritos religiosos. De modo que apelar solamente a la razón tiene un problema. Y es que la gente no te va a entender y no va a compartir nada contigo. Y aquí yo quiero recordar siempre esa pugna histórica entre Platón y Homero. Homero era un señor con barbas que contaba historias. Y todos, ¡va, Homero, sí, cuéntanos otra historia! Y Homero triunfaba, ¿sabes? Porque Homero sabía mantener el interés narrativo y tenía unos héroes y tenía unos personajes muy atractivos, muy interesantes. Y entonces dice Platón, vamos a ver, vamos a ponernos serios. La república, ¿cómo sería la república ideal? Entonces empieza a decir, bueno, la república hay que hacer estas cosas, hay que organizar esto de esta manera, y esta gente que cuenta historias, que además son mentira, los llamaré poetas, son gentuza. Es decir, Homero, Hesíodo y compañía, fuera de la república. Y entonces, Platón, que proscribe a esta gente, además proscribe los mitos porque dicen mentiras, se da cuenta de que para explicar lo que él quiere decir, tiene que contar el mito más importante y más famoso de la historia de la filosofía, que es el mito de la caverna. Es decir, el tipo sucumbe a lo mismo que censura. Entonces, Platón mismo reconoce que para comunicarnos con la gente tenemos que apelar a las emociones. Eso no quiere decir socavar la razón y terminar con quemar los libros y terminar con el pensamiento racional. Al contrario, ojalá terminen las supersticiones, ojalá seamos gente que sea capaz de reflexionar críticamente, pero tú no puedes convencer a alguien de que está equivocado cuando lo que tiene dentro no es una razón, sino una convicción. Yo te quería preguntar, ¿hay algún capítulo que le dediques al miedo, a la... no me lo he leído, a la profecía autocumplida? Quiero decir, aquí estamos hablando de la izquierda. A la izquierda, uno de sus grandes males, lo decía el presidente de Uruguay, Mujica, es el infantilismo, que tiene que ver un poco con... Sabemos que nos interesa que ganen esta gente, pero como me hagan ir a votar dos veces, no voy. La izquierda está acostumbrada a perder siempre. Entonces tiene interiorizado ese... No creo ya ni que sea un miedo, sino una actitud vital que tal vez somos los perdedores. Sí. ¿Tienes algo? Hay una línea de investigación en psicología que no solamente tiene que ver con las palomas y las palancas. Probablemente conozcáis, que es la indefensión aprendida. Pongamos a un elefante desde pequeño atado con una cadena y después de varios años le quitas la cadena y el elefante seguirá sin huir de su centro porque se ha acostumbrado a vivir con esa cadena. Y eso es realmente una de las grandes mecánicas del poder. Hacernos creer que no somos capaces de conseguir nada, cuando la historia nos enseña que las sociedades organizadas han sido capaces de cortar cabezas de reyes. De modo que sí, el miedo que nos imponemos y que nos imponen hace que no lleguemos a exprimir todo nuestro potencial. Y en realidad hay otra reflexión que también tiene que ver con esto, que es la reflexión de la nostalgia, y aquí la comparto con nuestra querida Yule Goicoechea, filósofa, profesora, persona maravillosa, que acaba de sacar otro libro que se llama Democracia Patriarcal, y ella, haciendo una presentación de este libro en concreto, decía: la nostalgia es reaccionaria. Es decir, este libro demuestra que el pasado es atroz, y la gente que se refugie en los años dorados lo único que está diciendo es que no hay futuro, que toda la esperanza está detrás de nuestras espaldas. Y entonces Yule dice: la historia de la humanidad es atroz, y ser conscientes de que nuestros antepasados han sufrido hasta la sangre es lo único que nos mueve a ofrecer a la gente que venga del futuro una sociedad que merezca ser vivida. Qué bonito. Ya sabéis que podemos agenciarnos el libro